Egunon eta ondo etorriak alabordaje ratzaiora. Bilboko Tastas eta Irola Errati Libren elkarlana dozue berau. Astean zehar, laburpenikonenak biltzen alegintzen gara. Mota guztietako erratzaioen laginak zuon gozamenerako. Beraz, beste barik, ekin daiogun gaurkoari. Y empezar, pues vamos a empezar con Garrasika. En su edición del miércoles, que entre otras cosas hablaremos sobre los gasteches. Durante este mes y el próximo, varios gasteches de la zona celebran sus respectivos aniversarios. Algunos recién ocupados como Chiribil Enea de Sestao y otros más veteranos como Laquelo y Charrasca de Santurtzi y Basauri respectivamente. Concretamente tendremos en los estudios de Irola Irratia algunas personas de la asamblea de Laquelo Gastechea. Con ellas haremos un repaso a su historia y a las actividades del aniversario, pero también aprovecharemos para preguntarles sobre el porqué de la ocupación, sobre su incidencia en la sociedad, sobre la propiedad privada, la cultura popular frente a la cultura institucional y muchas más cosas que descubriréis si sintonizáis el 107.5 de la FM los miércoles de 9 a 10 y media. Y tras Garrasika, el siguiente resumen será Kaka Lili Pedo Puch, programa infantil hecho por las Radionescas, también de Irola, y nos lo presentan tal que así. Y este es el programita que prepararemos para hoy. Teatro, teatrillo, teatrazo. Esas historias que nos cuentan personas que se transforman en personajes para hacernos soñar, reír, volar, aprender, imaginar. Y si la suerte nos acompaña, andaremos rodeadas de actrices y actor, que nos contarán cómo las ve su teatro, cuál es su historia y dónde y cuándo podemos verla, escucharla y sentirla. Arriba el telón, que comience la función. Bien, y para terminar esta primera hora vamos con El Gallinero, programa de cine de Tastas, en el que suelen comentar dos películas semanales. Esta vez es el turno de Bárbara, película alemana, thriller tranquilo, bastante recomendable, y Un amor entre dos mundos, fantástica película fantástica, valga la redundancia, de Juan Diego Solanas. Beraz lagunok, honegin, lengo ordu hau. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, aquí seguimos en el 107.5 de la FM cuando son las 9 y media de la noche aquí en Irola Irratia. Y bueno, estábamos hablando con los compañeros de Laquelo y nos estaban hablando un poco de, pues de esos 14 años y de todas esas cosas que han empezado con Laquelo y siguen hoy en día aquí después de 14 años. Y bueno, pues como este fin de semana es el aniversario, vamos a ir repasando, si os parece, ahí un poquito las actividades que nos podemos encontrar en esta semana, ¿no? Este sí. Fin de semana, esta semana que viene y el fin de semana que viene. Sí, como habéis escuchado en la cuña, va a ser brutal. Y bueno, este viernes empezamos con el jolgorio y la fiesta. Y bueno, pues a las 6 y 14 hemos puesto en el cartel, por ya sabéis, hacer todas las semanas a las 14, pero bueno. Empezará, daremos una vuelta por el pueblo en bici, en objetos, o sea, en vehículos no motorizados. Exacto, será así no motorizados. Decías lo de 14 que será todo y cuarto directamente. Sí, seguro, y cuarto, ¿no? Seguramente, sí. O sea, sí. Bueno, conociéndonos igual un poco más tarde. También no, puntualidad gastechera. No, llegaríamos, intentaremos. Pues eso, daremos una vuelta por el pueblo a las 6 y cuarto de la tarde y pues saldremos de Laquelo, llegaremos a Laquelo más o menos a las 7 y cuarto cuando tiraremos un chupín, ¿no? Para dar comienzo al aniversario oficialmente, y bueno, con la fuente de vino y este año con la novedad del mosto gratis. Uh-huh. Bueno, que hay de por medio, ¿no? Porque quiero decir, pues 14 años, una fuente ya mítica, conocida internacionalmente, que no, de vino, que daba comienzo al aniversario del Gasteche Santurtzi, y de pronto nos encontramos con esto del mustio, ¿no? Sí, hemos pensado en los niños este año. Bueno, afortunadamente hay un grupo de presión dentro de la asamblea ahora mismo, de gente abstemia, y bueno, hemos intentado hacer desaparecer esta nefasta tradición de la fuente de vino por la que se acercan vecinos nada más que a beber gratis.

Bueno, pues vamos a escuchar el otro grupillo que va a tocar este sábado día 20, ¿es? Sí, este sábado día 20. Por cierto, el aniversario coincide con los mismos días que el tercer aniversario. Luego nos hemos dado cuenta esta tarde. Curioso. El tercer aniversario que es hace 10, ¿no? Sí. Hace 11. Y a cada 11 años se repite el esquema, ¿no? Pues bueno, Siroca nos tuvieron y sí que los vamos a escuchar. Así que ahí va. Perdón, Siroca, perdón, el Roma. Yo ya Roma. Yo ya no sé, es que tengo aquí dos carpetas abiertas y me lío. Pero es Roma, que sí que tocan este sábado en la Kelo por 3 eurillos, junto a Ila Yari, que hemos escuchado antes. Y nada, seguimos con este Garrásica. Luego, después de esta cancioncilla, llamaremos a la gente de Sestao y tendremos aquí un cara a cara Gasteche de Esquerra Aldea. Abordaje en Tutensaus. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a hablar nosotras. Hola, buenos días. ¿Qué? Estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Buenas tardes. Vamos a hablar del teatro. Bueno, teatro. Vamos a decir muchas cosas y así. Y bueno. No te crea, lo tuyo es puro teatro. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal? Bien. ¿Os habéis quedado bloqueadas o habéis podido hablar? Es que no, es que sí, pero es que pensamos que teníamos que cantar. ¿Y la habéis cantado? No. No. ¿Y por qué no la habéis cantado? Porque estaba la música puro teatro. Ah, pues cantar un poco de puro teatro. Puro teatro. No, no. Bueno, estamos teniendo un principio un poco extraño de programa. ¿Habéis presentado cuál es el programa de hoy? Teatro. Sí, el teatro. El teatro, lo habéis presentado. Pues muy bien. Habéis dicho buenas tardes, sí. Bienvenidos, estáis escuchando Cacalilipedopus, una tarde más aquí, un viernes. Sí. Uh-huh. Bueno, eso no lo hemos dicho, ya lo has dicho tú. Ya lo estoy diciendo yo solamente quería preguntar. Y bueno, no sé bien qué es lo que ha pasado, ni si habéis estado en silencio, si se ha escuchado la canción. Bueno, hemos estado un rato en silencio y otro hablando, sin sentido. Bueno, hemos hablado buenas tardes y ya está. Vale, pues perfecto, pues podemos continuar, ¿no? Con todo esto, no sé si a lo mejor si queréis... Eso es. Joder, pero ¿qué le pasa a Viña con la música, que le estoy poniendo? Verdad. Ah, o sea que habéis dicho la verdad, no habéis mentido. Oh, eso está chulo. Es. Bueno, que a ver, que entonces, ¿cantamos o no cantamos? Sí. ¿Sí? ¿Estáis preparadísimas? ¿Y la voz está preparada o no? La voz está preparada. Pues venga. Cacalilipedopuch. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Cacalilipedopuch es un poco guarrete, pero es un retrete. Bueno, es que parece que las sintonías en directo nos gustan, ¿no? Nos gusta este pequeño principio de cantar la canción. Sí. Y de hacer nuestros propios efectos sonoros. Pues eso, tenemos hoy un día de teatro. Vamos a empezar. El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas, para un escenario ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo. Y luego, he escrito algo de un famoso... Sí, bueno, pues como parece ser que has cogido muy parecido el texto al de Vega, pues Vega puede acabar estas tres líneas que tienes aquí, ¿no? En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima. Eso también salía, pero yo no lo puse. Pero Vega lo ha querido poner y aquí está. Lo has buscado en Wikipedia, ¿verdad? Yo también. Wikipedia, que hace los programas de Cacalilipedopus. Ahora voy a hablar de uno que seguro que lo conocéis, William Shakespeare. Oh, William Shakespeare. Es un dramaturgo. Aquí lo pone. Ahí lo pone, que es un dramaturgo. Que hace... que es muy dramático. Que escribe. Dramaturgismo. Teatro. Teatro. Y luego puede ser un poco dramática sus obras, ¿eh? Aunque luego tiene otras que también están... más divertidas. Dramáticos es como yo soy, muy dramática. Ya, tú eres dramática, pero eso tiene que ver con el teatro, lo del drama. El drama y la comedia. Pero un dramaturgo es el que escribe las obras de teatro. Vale. Creo, vamos, si no lo miramos luego en la Wikipedia. Vale. Considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Muchos lo consideran el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Sus piezas se representan más veces y mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor. William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, con 52 años. Curiosidades del teatro. Se cree que la expresión buena suerte trae mala suerte en las representaciones. Es por eso que para desearse suerte se usan otros dichos como mucha mierda o la inglesa rómpete una pierna. Mucha mierda. Es una de las expresiones teatrales más conocidas y antiguas. Se remonta a los tiempos en los que el caballo era el medio de transporte habitual. A mayor excrementos de caballo en la entrada del teatro, mayor afluencia de público. Por tanto, tener mucha mierda significaba disfrutar de un teatro lleno. La españolizada rómpete una pierna, break a leg, no tiene su origen tan claro. Hay diversas teorías populares. Una de ellas dice que nació cuando los actores hacían genuflexiones al terminar para agradecer al público los aplausos. Genuflexiones, que se arrodillaban, vamos. Cuanto más éxito, más veces tenían que saludar. Otra hipótesis está basada en la interpretación que hizo el actor David Garrick del siglo XVIII. El actor estaba tan metido en la obra de Richard III de Shakespeare. De Shakespeare, del que ha traído la ola. Shakespeare. Que siguió actuando sin darse cuenta que tenía la pierna rota. Qué exagerado, ¿no? Quizá la superstición que más fronteras ha traspasado es la de no vestirse nunca de amarillo. Este color trae mala suerte y el valiente que se atreva a vestirse de este color recibirá reproches de prensa y compañeros. La leyenda nació cuando Molière, que ese es otro dramaturgo, pero esta vez es francés. Joder, Molière dramaturgos. Iba vestido de este color representando el enfermo imaginario. Durante la cuarta representación de la obra tuvo un fuerte ataque de tos con convulsiones a causa de su tuberculosis y tuvieron que llevárselo inmediatamente a casa. Pocas horas después murió. Vale. Desde entonces el color amarillo y la mala suerte van de la mano. Pues vaya. Yo pensaba que era el verde. ¿Que en Francia se dice que es el verde? No sé, me sonaba. Pero... Ah, pues a ver si va a ser que Molière iba de verde y no de amarillo. Bueno, yo creo que te lo estás inventando, Benja, porque siempre se dice lo del amarillo. Ah, vale. Pues me parece muy bien todo lo que habéis traído. Y lo de mucha mierda, pues mira, ya sabemos de dónde viene lo de mucha mierda. Ah, que se usa mucho en Francia esta expresión. Es que viene de Francia. Sí, sí, claro. Yo lo he aprendido ahora con Irati, que viene de Francia, sí. Y que eso, que cuanto más caca hubiera ahí a la entrada del teatro, pues más gente había dentro. Mira, solo para deciros que el color verde dicen que lleva, es en francés, no sé. Claro, que estás en la Wikipedia francesa, ¿no? No, pero dice que por los trajes da mala suerte de llevar trajes de verde en el escenario. Ah, pues aquí siempre se dice lo de que es el amarillo, que no puedes subir a un escenario de amarillo. Entonces, habrá que enterarse realmente de qué color iba vestido Molière. Si iba vestido de verde o si iba vestido de amarillo. Igual tenía la camiseta amarilla y los pantalones verdes. O al revés. Otra, una cosita. Aquí a mí me sale que Molière se murió de verde. Ah, Molière se murió de verde en Francia y de amarillo. Y el color verde, ¿cómo se tenían con arsénico? ¿El arsénico? Sí, el arsénico, pues hacía como el color verde, ¿no? Con el arsénico, pues hacía que con el sudor de los comediantes, de los actores, ¿sí? Pues hacía que se podían morir, que les pasaban cosas. Porque el arsénic entraba en el cuerpo por los... ¿Pero y qué hacían con el arsénico? ¿Se lo ponían por el cuerpo? ¿O qué? ¿Por qué? El arsénic se ponía para teñir la ropa de verde. Ah, vale. El arsénico se utilizaba como tinte para la ropa. Uh-huh. En concreto del color verde. Y entonces, como sudaban los actores, les entraba el arsénico dentro del cuerpo por los poros de la piel. Sí. Y se morían. Sí. Bueno, yo creo que aquí el mayor conflicto que hay entonces es por qué nos han engañado toda la vida diciéndonos que aquí lo que tema es el amarillo y por qué nos ha contado la Wikipedia. ¿Por qué nos ha contado la Wikipedia que Molière murió por ir vestido de amarillo cuando iba vestido de verde? ¿Esto? Porque el verde y el amarillo son los colores de la comedia. Igual hay una. No lo sé, es un poco extraño todo, ¿eh? Es un poco extraño. Bueno, pues como iba diciendo, para acabar con esta primera parte. Pues Vega ha traído una parte que hablas de las sombras. Sí. ¿Y por qué hablas de las sombras? Porque vimos un teatro que hacían el teatro con sombras. Porque hacían el teatro con sombras. Y entonces a ti pues te ha resultado interesante explicarnos esto. Pues me parece muy bien. Así que vamos a contar lo que es una sombra. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira la luz. Uh-huh. Existen grados intermedios de sombra y luz entre las superficies completamente iluminadas y la completa oscuridad, la penumbra. Bueno, pues yo creo que además en esto que explicas aquí al principio de la sombra, yo que también fui a ver esta obra de teatro, pues lo explica muy bien, ¿no? Para que sí. Entendamos, porque bueno, esto era una obra en la que casi todo era en sombras. Sí. En las sombras. Tres personas. María, otra chica y otro chico. María, otra María y un chico que no sé su nombre. Pues Iñaki creo que se llamaba. Iñaki. Vale, pues entonces nosotros ahora mientras tanto estamos esperando a María y ya acaba de llegar María. Pues entonces nos viene perfecto porque... Vega. Hola, María. Opa. Vega acaba de explicar lo que es una sombra. Ajá. Y justo pues ya empezábamos a hablar de la obra de teatro que fuimos a ver. Uh-huh. Que cómo se titulaba. A ver, que no os acordáis cómo se... Sutondoan, se llama. Sutondoan. Nunca me hubiera imaginado ese nombre. Claro, es que como es... son sombras, ¿no? Y es como que ocurre al lado del fuego, pues le llamamos Sutondoan, ¿no? Cerca del fuego. Y por eso, porque las sombras en principio, antiguamente se hacían con el fuego. Claro, como no había luz y todo esto, pues lo que ponían era... una sábana, el fuego detrás y en medio se ponían a hacer las sombras. Y, joya, es que justo ahora que cuentas eso... Igual lo habéis contado ya. No, no, pero es que, hola, a mí esa pregunta se la puedes hacer ya, la que teníamos ahí, la pregunta de cómo se situaban los actores, que es que esa me ha gustado. Y justo ahora que lo está contando María... Porque bueno, te vamos a hacer una entrevista en euskera castellano. Vale, muy ¿vale? bien. Pues a mí me gustaba esa, de saber. Egiterakoan antzerkia zeudeten bizkarrez publikora. ¿Estabais a espalda del público? No, que va, no. Estamos de cara. Lo que ponemos es el foco, luego se pone los actores o las actrices en medio y después se pone la pantalla. Entonces lo que haces es que la sombra de los actores o las actrices o de los objetos que sacamos se ven en la pantalla, ¿no? Se sí, pero vosotros siempre hacéis las sombras como si estuvierais mirando al público. La pregunta de Olatz era eso. Casi siempre sí, pero a veces no. En esa obra. Ah, en esa obra, en un momento dado, estamos dada la vuelta. Yo, por ejemplo, en un momento estoy bastante rato dada la vuelta. ¿Dónde? Vamos a descubrirlos. Pues al principio de la obra. La de Madre Naturaleza. Eso es, que sale a Malurra, pues ahí estoy dada la vuelta. Y no parece, ¿no? Parece que estoy. Sí, pero es que yo me he dado cuenta porque yo que tengo buena vista, creo que aquí vi el hueso de la espalda así. Ah, pues puede ser. Y me di cuenta y digo, está al revés. Y luego cuando te vi otra vez, no estabas al revés. Creo que estabas de frente o no sé. Claro, así. Sí, es que... Pero lo hacías muy bien, solo que te vi la del hueso. Se ha quedado María impresionada. Me quedo impresionada, sí. Pues sí, hay un rato que estoy dando la vuelta y después ya otra vez me pongo mirando a los espectadores. Pues bueno, estuvimos viendo esta obra que la estáis representando en Container. Sí. Y que ahora va a estar durante todo el mes de abril. Sí, es todos los domingos, a las 7, 14, 21 y 28 de abril, a las 6 de la tarde en Container. En Container. Pues que así. Está en, ya digo, sí, que está sí, sí. En la calle Jonas Rospide 11. Es una sala independiente que hay allí. Y eso, una sala independiente que pues para que la gente ensaye y pueda también hacer funciones. Y bueno, nosotras fuimos a verla y nos gustó. Uh-huh. Nos gustó bastante la obra. ¿Cómo que bastante, Juana? ¿Nos gustó mucho? Nos gustó mucho. ¿Qué es eso, madre? Sí, nos gustó bastante. Porque nos gustó bastante. ¿Bastante? ¿Qué te parece? Nos gustó mucho. Bueno, pues nos gustó muchísimo. Nos encantó. Y nos sorprendió mucho pues lo de las sombras. Sí. Nos ha sorprendido tanto que ya te digo eso. Que todas han preparado algo sobre hablar del teatro. Y Vega incluso ha hecho un apartado especial de buscar lo que era una sombra. Así que, pues si queréis, chicas, hacerle vuestra pequeña entrevista a María. Mozorroak erosi zenueten edo egin zenueten? Egin genituen, bai. Mozorro guztiak, bai. Zerekin inspiratu zarete egiteko antzerki hau? Liburuetatik atera duzue historiak edo asmatu duzue? Ba, liburuetatik. Antzinako historioak dira. Antzinako kondairak. Eta bino, handik. Bai. Egin duzue antzerki gehiago edo bakarrik hau? Antzerki gehiago, bai. Baina helduentzat dira. Zer historio gustatu zaizue gehiena? Zuei? Zer? Niri? Bai. Niri lehengoa. Bai. Badago. Eta zuri? Badenak. Dena gustatu zaizuit. Hau da gazteleraz, eh? Ah, ondo. ¿Cómo os llamáis? Pues el grupo se llama A Teatral. Y hasta ahora teníamos cosas como para adultos y esto es lo primero que hacemos para chiquis. Esto es la primera. Sí. ¿Cuándo empezasteis? Pues empezamos hace 3 años. Y en principio somos un grupo que lo formamos 10 mujeres. Somos 10. Lo que pasa es que en esto en concreto, ahora estamos 3 y estamos un actor y 2 actrices. Pero en principio el grupo salió de... ¿Cómo de se ahí. Llama el actor? El actor se llama Iñaki. Vale, Juana, tenías razón. Bien, lo hemos adivinado. ¿Cuesta mucho hacer sombras? No, es muy fácil. Es muy fácil hacer sombras. De hecho, podéis hacer en cualquier momento sombras. De hecho, es que no te hace falta ni pantalla. No. En una pared mismo lo puedes hacer. Nosotros en la escuela hacemos a veces teatros con sombras. Claro, es que está muy bien porque con pocos medios puedes hacer un montón de cosas. Que con un necesitas hacer un barco, un árbol, lo que quieras, coges un cartón, lo recortas, lo pones y ya tienes lo que quieras. Así que es que está muy fácil. Bueno, es muy fácil, pero no es tan fácil, pero que se puede hacer en cualquier momento. Se puede hacer. Sí. ¿Os lo pasáis bien? Pues sí, nos lo pasamos muy bien. La verdad es que sí. Nos hemos pasado muy bien montándolo y todo, y pensándolo y haciéndolo y todo. Ha pasado una cosa. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que Vega va vestida de verde. Ah, no, María, es que tenemos un grave conflicto. A ver, es que... Espera, no te oye, no tiene puesto los cascos. Mira, si quieres escuchar a Ben ya... Pero le oigo, ¿eh? ¿Le oyes? Vale. Porque acabo de buscar y rebuscar. ¿Has seguido rebuscando para...? Voz off está hoy a tope, ¿eh? Es que me interesa un poco, ¿eh? Es que al final sí que, al parecer, se murió de verde el Morier. Morier murió de verde. Pero luego... Pero es amarillo, ¿no? No es amarillo. Ese es el conflicto que tenemos. Porque, no, perdón. A ver, venga. Se murió de amarillo, en verdad. Pero en Francia y en muchas cosas dicen que se murió de verde. Sí. Entonces es como, no se sabe bien, pero ahora en el Wikipedia sí te ponen que se murió en amarillo. Pero en muchos sitios te ponen de verde, y para mí de siempre, de toda la vida, era de verde. Claro, y que al parecer en Francia, pues la mala suerte la trae el ir vestido de verde en el escenario. En el teatro, y aquí en amarillo. Entonces, como tenemos una voz off francesa, pues nos ha hecho dudar de la información que traían las chicas del amarillo. Y mira que en Italia es el violeta y en Reino Unido... Y en Italia también se murió Molière de violeta. No, pero hay colores así que no se ponen en el escenario, que es el violeta en Italia y el verde y el azul en Reino Unido. Y aquí mira el amarillo. Pues ¿cuántos morierais? Se murió Moriel. Se moría, le revivían, le se volvía a morir. Y es que como era... Se reencarna. Como era dramaturgo, pues escribió una historia sobre el número de veces que se podía morir. Y de qué color se moría cada vez. ¿Qué materiales habéis utilizado para hacer los trajes y las ropas? Pues hay un poco... Por ejemplo. Hay un poco de todo, la verdad, ahí. Hay un montón de cosas. ¿Y el gato y eso? Pues el gato ese es cartulina con goma espuma y pintado. Y eso, como un títere. Y ahí pues detrás hay de todo, la verdad. Hay tela, plástico, goma espuma, madera, lana. Hay un montón de materiales. ¿Y lo de la voz eso de la abuela estaba grabado o hablabais vosotros? No, eso está grabado. Eso es una voz en off, ¿no? Que se dice, bueno, ¿cómo? Es una auténtica voz en off. Grabado. Sí, está grabado eso, sí. Y luego era muy bonito cuando salían así las lucecitas esas, ¿no? ¿Qué era eso? Eran como fueguitos, ¿no? No, era como una linterna, ¿no? O algo así. Esos son, bueno, los que los personajes son galchagorris, ¿no? Ya, pero sí, pero como uno que era como uno, como un círculo, pero otros estaban como distribuidos. ¿Ese, cómo lo decíais? Ay, esos secretos ya no se pueden contar. Esos son los secretos. ¿Eso cómo lo hacemos? Vale, no hay que decirlo, no hay que... Hay cosas que no estás obligada a decir. Es como los grandes cocinillas que no cuentan el ingrediente secreto. Cuentan a lo mejor unos datos de cómo se hace la receta, pero el ingrediente secreto ese no le cuentan. Así que así un poco contárnoslo así por encima, María... Pues eso es un objeto así, ¿no? Con dos tiras de lucecitas puestas y luego pues se mueve, se abre, se cierra. Todo eso. Es así, no sé, lo he explicado como por encima. Ya nos tenemos que imaginar nosotras lo que queramos. Es un objeto que se Hombre, mueve. Hombre, es un objeto que hoy haría falta, ese objeto. Hoy nos haría falta, ¿por? Pues... Ah, porque se ver, abre porque... y se cierra. Se abre y se cierra, sí. Paraguas. Sí. Le han puesto ahí, han cogido un paraguas, le han puesto lucecitas, lo han transformado, claro, no se ha revelado todo el secreto. Pero hasta ahí ya no voy a decir las lucecitas como son ni nada más, ¿eh? Nada más. No, nada si más. No dices si son LED, si nada son de... nada, no, nada de es nada. Un foco. Ah, ya nada, ya está. Y un foco con un cristal y hace... Nada, ya investigaremos, ser, ya investigaremos. Claro, eso es lo bueno de lo de las sombras y las luces, y ¿no? Que te pones a jugar y con cualquier cosa, coges cualquier cosa que tengas por casa que te parece que es algo normal y de repente lo pones ahí y es muy bonito, ¿no? Así que está muy bien. Bueno, eso, pues entonces, si tenemos alguna cosa más que comentarle a María, o la deseamos mucha mierda, que se rompa las rodillas y todas las cosas. Sí, pues que tengo hemos la vivido. Rodilla, que he venido de viaje y tengo la rodilla. Sí, pues eso es de haber hecho tantas genuflexiones. Sí, eso es porque os arrodilláis tantas veces a saludar al público que os entra dolor de rodillas ahí. Oh, pues yo estoy fatal de la rodilla. Sí, o sea que habéis agradecido mucho. Sí, sí. Bueno, pues nada, esperemos que les vaya muy bien con la obra y que vaya mucha gente a verla y que nosotras ya la hemos visto y pues la recomendamos. Eso es. ¿Mm? Eso, además, los domingos de abril. O sea, los domingos de abril en Container. Al abordaje entzuten zabiltza. Taztaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Bárbara, Alemania del Este, año 1980. El primer viernes de abril se ha estrenado esta película alemana, Bárbara, un film con el que su director consiguió el Oso de Plata a Mejor Director en el Festival de Berlín. Y supongo que este galardón ayuda a que esta película pues, nos llegue a nuestras salas, ya que es la primera película que se estrena oficialmente en el Estado español de este director alemán llamado Christian Petzold, miembro destacado de lo que se ha dado en llamar Escuela de Berlín. Y aunque nosotros sea el primer film que podemos ver de este hombre, estamos ante un director experimentado, habitual de festivales cinematográficos. Y esta Bárbara es ni más ni menos que su sexta película para cine. También tiene interesantes trabajos para televisión. Cuando nos llegó esta película, la publicidad o las promociones nos hablaban de un film en la estela de la muy exitosa La vida de los otros. Película que, confieso, a mí no me gustó, pero bueno, al tema. No sé si esta referencia se hace porque no se les ocurre nada mejor, ya que creo que estamos ante un film bastante diferente a La vida de los otros, lo mismo que no se parece a Goodbye Lenin, aunque estas tres películas hablen de la vida en la RDA, porque de eso trata esta película, de la vida de una mujer, una médico pediatra en Alemania Oriental, en 1980. Bárbara es esta médico que es destinada a un hospital de provincias. Ha trabajado en un prestigioso hospital en Berlín, ella es berlinesa, pero tras caer en desgracia, en el film no nos dicen por qué, y suponemos, o creo, tras un corto paso por prisión, Bárbara se verá exiliada a trabajar en un hospital de una pequeña localidad en la costa báltica. Un destierro en el que esta mujer será vigilada por la Stasi, sufriendo aleatorios y humillantes registros en el domicilio que le han asignado. La película renuncia a los habituales tonos grises, pues eso, que se suelen usar para hablar de estas realidades, bueno, de estas ambientaciones, ¿no? O estas tristes realidades, entre comillas. Pues eso, que renuncia a los tonos grises para adentrarse en esta parte de la historia y la realidad alemana. El director Christian Petzold, es hijo de una pareja que huyeron de la República Democrática Alemana poco antes de la construcción del mundo. Pero en palabras de Petzold, sus padres no hablaban de Alemania Oriental. Así que esta se convirtió para él en una especie de misterio, de mito. De ahí el interés por retratar este ambiente. Él mismo firma el guión junto a su colaborador habitual, Harun Farocki. Bárbara es una muy diferente película de suspense, una especie de thriller sosegado, suave, en el que no faltan momentos de inquietud para esta mujer que primero veremos empezando en un sitio nuevo cargada de desconfianza. Recordamos que llega obligada. En su primer día en el trabajo se nos presenta como una mujer seca, fría, que elude el contacto. Está claro que no se fía de nadie. Esta reticencia, esta desconfianza, este dar lo mínimo, contagia toda la película, por lo que aunque profundamente coherente con la historia, el film puede resultar un pelín incómodo para el espectador medio. La película es austera, como la vida en la sociedad retratada, y la mirada es más bien distante. Todo se nos antoja profundamente calculado, como la actitud de Bárbara, así también los momentos en que esta Bárbara rompe su coraza, que no son muchos. Estos momentos son profundamente significativos y también hermosos, y nos muestran lo humano de un personaje que nos parece deshumanizado, en una sociedad que es, bueno, se presenta por lo menos como bastante inhumana. Estoy pensando en, por ejemplo, cuando Bárbara lee a un paciente Huckleberry Finn. Esta joven paciente llamada Estela, que ha sido traída por la policía tras haber huido de un campo de trabajo. Los pocos personajes con los que interactúa Bárbara, esta chica, el joven doctor o el agente de la Stasi, los usa el director para darnos las pistas del carácter de esta mujer protagonista. Bárbara está poderosamente interpretada por la actriz alemana Nina Hoss. Bárbara tiene un novio, el personaje tiene un novio que es del otro lado, del oeste, con quien planea la huida. Tendrá con él un par de encuentros. Además, la conocemos lógicamente en su trabajo en el hospital y a través de la relación que mantiene con el médico responsable del hospital, quien desde el principio se verá atraído por Bárbara, aunque las reacciones o respuestas de ella sean básicamente de desconfianza, cuando no de profunda hostilidad. Aquí tendremos otra relación que veremos cómo sutilmente poco a poco irá cambiando a pesar de todas las dificultades. El film es sobrio y nos da una idea de la realidad social, jugando con bastantes pocos elementos. Esa pequeña ciudad donde no parece vivir casi nadie. La mirada escrutadora de la portera, las carreteras con poco tráfico, el autobús, poca gente, silencios y miradas. Todo para subrayar este ambiente trufado de miedo y desconfianza. Y la naturaleza muy importante, ese bosque, esa cuesta y ese fuerte viento nos muestra un paisaje hermoso, solitario y también incómodo por ese omnipresente viento que acabo de mencionar. La historia en lo narrativo es más bien convencional, la intriga se nos cuenta de forma lineal, dándonos poco a poco las pistas hasta llegar a un final que puede incluso sorprender. Aunque he de decir que es bastante coherente con lo narrado. El estilo es más bien lacónico y minimalista, nos puede remitir a Bresson, y más cercano en el tiempo al nuevo cine rumano de directores como Munghiu o Piu. Y de forma inevitable, pues tenemos que hablar también del cine del alemán Fassbinder. El Fassbinder de, por ejemplo, El mercader de las cuatro estaciones, donde también se recrea una atmósfera histórica con muy pocos elementos. Christian Petzold prescinde de la música. Tenemos solamente música cuando ella toca el piano y poco más, pero la banda sonora es profundamente importante, centrándose en el ruido, ese ruido del mundo de alrededor, que en muchas pelis se silencia con una música machacona que nos indica por dónde ir. Pero en esta Bárbara no es así, una película sobria y naturalista que creo que nos cuenta bastante bien lo que quiere contar a través del paisaje, la ambientación, los diálogos pocos, los silencios y las miradas. Formidablemente interpretada. Bien Ronald Zerfeld como Andrew, que es el médico, pero sobre todo soberbia Nina Hoss en el papel protagonista. En mi opinión, una buena película. A mí me ha gustado, aunque no creo que entusiasme demasiado. Pocos elementos, cine de autor y un relato pues que habrá a quien incomode o aburra. Cine sobrio y de calidad. Bastante, bastante recomendable. Bárbara. ¿Cómo te llamas? No puedo hablar contigo. ¿Por qué no? Porque tú eres de abajo. Me llamo Adam. Los tres ladrones del mundo de abajo detenidos la semana pasada agravan las tensiones intermundiales. Nosotros no bajamos a su mundo y no queremos que ellos suban al nuestro. Mantenemos una separación entre ambos mundos. No puede haber ningún contacto entre ellos. Imagínate si pudiéramos ir donde quisiéramos. Un amor entre dos mundos. Arriba y abajo, o el amor contra la fuerza de gravedad. Este pasado domingo me acerqué a mis cines favoritos para ver esta película fantástica. Un amor entre dos mundos. Un film que había llamado mi atención y, bueno, pues a pesar de que parece no estar cosechando críticas demasiado favorables, el género, la ciencia ficción poética o fantasía, sin más, pues me gusta y me atrae. Y algo me decía que había que darle una oportunidad a esta película de Juan Diego Solanas, un joven director argentino que se dio a conocer en el 2003 con un cortometraje de fantasía titulado El hombre sin cabeza. Con él triunfó en Cannes y en los premios César. En el 2005 se desmarcaba de la fantasía con su primer largo, Nordeste, un drama social muy interesante. Y 7 años después nos llega esta segunda película, y esta vez sí se sumerge de cabeza en un universo de fantasía con este film titulado Un amor entre dos mundos. Una coproducción de Canadá y Francia dirigida por el argentino y protagonizada por Jean Sturz y Kristen Dust, además rodada en inglés. Juan Diego Solanas es hijo del formidable documentalista argentino Pino Solanas y cinematográficamente se ha formado en Francia durante el exilio de su padre. Supongo que el tiempo transcurrido desde su anterior y primer largo se deba a la preparación de esta propuesta fascinante. Lo he de decir ya, aunque no estamos ante un peliculón y probablemente la cosa podía dar más de sí, lo cierto es que salí encantado de este viaje fascinante que es Un amor entre dos mundos. Volví a reconciliarme con el cine en pantalla grande y disfruté como un niño de la película. Estamos ante una, en mi opinión, fantástica película fantástica. Una fantasía fascinante y barroca que parece surgir de mezclar los universos de Tim Burton, Terry Gilliam y Jean-Pierre Jeunet. Una historia de amor visualmente deslumbrante. La historia nos sitúa en otro universo, un universo formado por dos mundos gemelos que orbitan alrededor del mismo sol y cuentan con gravedades inversas, cada mundo tiene la suya. Tenemos el mundo de arriba y el mundo de abajo. Arriba los ricos y abajo los pobres. De abajo los de arriba extraen energía que luego van a vender a los de abajo a precios desorbitados. Una metáfora bastante fácil de entender. Lo que no creo, por otro lado, que desmerezca. Cada mundo resulta ser el techo del otro y como podréis imaginar, el contacto entre los miembros de ambos mundos no está permitido, a excepción de algún contacto laboral y poco más. Y las relaciones entre personas de mundos opuestos están perseguidas y penalizadas. El protagonista es Adam, un joven que siendo adolescente, en la cima de una montaña, donde los dos mundos prácticamente se tocan, conocerá a una joven, a Eden. Ambos parecen predestinados a amarse. Pronto verán su relación cercenada por la fuerza hasta que unos años más tarde Adam vea y reconozca a Eden por televisión y su objetivo a partir de entonces sea reencontrarse con su gran amor, pese a quien pese, y superando todas las dificultades, empezando por la de las gravedades contrapuestas, la diferencia social, la persecución policial o incluso la amnesia de Eden. Y como en cualquier historia de amor que se precie, este amor supera todas las barreras habidas y por haber a fin de propiciar el reencuentro de los amantes. Una propuesta excéntrica y fascinante, llena de formidables ideas visuales. Hermosas imágenes fantasiosas. La estética bebe de los autores que he citado al principio y, por supuesto, de Metrópolis, la gran referencia cuando hablamos de cine fantástico. Y también, pues, de los cómics de fantasía de los años 80, Onda Metal Hurlant, y cosas, bueno, de este tipo. Hay grandísimos aciertos con el diseño de la empresa donde trabajan los protagonistas, Intermundo. También, pues, el café donde suelen quedar, un café tango llamado Dos Mundos, y esas fabulosas montañas donde se conocen. Por otro lado, la trama es juguetona y se desarrolla más o menos bien, aunque es posible que el envoltorio supere al contenido. Además, la historia de amor es bastante convencional. Y yo, pues, no siento que salten chispas cuando se encuentran los enamorados. Creo que Jean Sturz está bastante bien, aunque Kristen Dust la veo pues más bien sosita. Aún así, o a pesar de todo, la peli funciona. Fluye con esas imágenes de montañas espectaculares, esas arquitecturas imposibles, etcétera, etcétera. Probablemente el planteamiento, el concepto del que se parte, podría haber dado muchísimo más de sí, con una historia más elaborada. Aún así, la película merece y mucho la pena. Además, ese universo maravilloso y onírico inventado para la película se parece tanto a la realidad que la lectura en clave de clase es también más que evidente. Yo personalmente no puedo más que recomendar un film de estas características. Me lo he pasado muy pero que muy bien. El espectáculo merece la pena. Solamente con los aciertos visuales y una trama entretenida situamos esta película muy por encima de la media, cuando el cine vuelve a ser eso que se ha dado en llamar la fábrica de sueños. El film, dirigido por Juan Diego Solanas, cuenta con un guion escrito por el propio director y Santiago Amigorena, así que parte del mérito también recaerá en este último, para pasar un muy buen rato. Un amor entre dos mundos. Da el gallinero en ondoren, gazte borraste, izango da urrengo laburpena. Amar gaztetik lau langabezian gaude. Krisiak hain gogor kolpatzen gaituen egoera honetan, zilegelda erakundek milioika euro gastatzea kirol azpiegituretan. Hauze da UPV EUko komunikazio fakultateko ikasleek gazte borrasteren solasaldian mahai gaineratu duten eztabaida. Txema Ramirez de la Piscina irakasleak gidatuta, Miren Arrieta, Nere Arteaga, Joan Ortenetxe eta Jurgi Arruti izan ditugu solaskide. Solasaldi bizia izan da. Y tras los múltiples desplomes de capital público de nuestras instituciones, pues vamos con otra vez con Garrásica. Esta vez entrevistan a un miembro de Asamblea del Gasteche Chiribilenea de Sestau, recién ocupado. Se hablará de la fiesta correspondiente al año cero, ya fue el pasado sábado, perdonad que lleguemos tarde, pero también, como también hablan de otras cosas, es el motivo por el que hemos decidido emitirla. Volver a emitirla, quiero decir. Y terminamos esta segunda hora con, bueno, creo que es la columna de hierro. Es un programa de Tastas y una entrevista sobre la lucha autónoma en el Madrid del 85. Creemos que es la columna de hierro el programa porque, desgraciadamente, los compañeros no me han dado información de qué programa emite. Pero bueno, es interesante la entrevista, así que allá va. Beraz lagunok, hause bigarren ordua, aurrera ba. Zoriona zuri, zoriona zuri, zoriona tataz, zoriona beti. Euskal Digitoen partez, zorionak tastaz irratiari. Ole! Lehenago ere hemen gazte borraste irratsaioan tastaz irrati librean hausnarketa hauxe uineratu dugu. Amar gaztetik lau langabezian eta lana dutenak ere gero eta pobreagoak eta gero eta prekarioagoak. Eta leku berean, momentu berean eta gizarte berean, herritarron milioika euro San Mames eta Anoeta bezalako kirol azpiegiturentzat. Krisi testu inguru honetan inbertsio hauek zer dira? Ekonomia suspertzeko modu bat ala panizirkozena ogia eta futbola bihurtuta. Edo agian bietatik dute zerbait. Eztabaida hau proposatu digute Leioako kazetaritza ikasleek. Dakizuenez, azken irratsaioetan eta baita datozenetan ere, haiek ditugu konplize, gazte, borraste, irratsaioan. Zehazki bozeramaileen prestakuntza irakasgaiko ikasleek egindako solasaldiak entzungo ditugu udaberri osoan zehar. Eta gaurko gure protagonistak hauek dira, Txema Ramire de la Piscina irakasleak gidatuta, Miren Arrieta, Nere Arteaga, Jon Ortenetxe eta Jurgi Arruti. Besterik gabe, aurrera Leioako estudioak. Kaixo, Tastaz irratiko gazte borraste irratsaioaren entzule guztiok. Mila azkar berriro ere gure frekuentzia aukeratzeagatik. Badakizue gu geu une honetan Euskal Herriko Unibertsitatean gaudela, zehazki Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean. Bertoko estudioetatik ari gatzizkizue zuzenien. Ni, Txema Ramire de la Piscina nauzue, Kasteritzako irakaslea. Ez nago bakarrik ordea, kompainia ederrean baizik, nirekin bai daude, Kasteritzako lau ikasle xarman eta prestuak. Beste, Miren Arrieta, Keixo. Nere Arteaga, Keixo. Jone Ortenetxe, Keixo. Eta Jurgi Arruti, Keixo, arrasaldeon, Txema. Zergatik edo zertarako gauden hemen, galetuko diozue zuen buruari, aurrekoan aipatu nizuen bezala, hemen, fakultate honetan, gure heziketa prozesuaren barruan, kazetaritza eta publizitateko graduetako ikasleek badute hautazko irakasgai bat, bozeramalen prestakuntza izenekoa alegia. Irakasgai horren barruan, irrateko tertuliak antolatzen ditugu aldiro-aldiro. Tertulia horietan, mintzaideek euren trebetasunak erakutsi behar dituzte, euren berba egiteko errastasuna eta batipat, parean duten pertsona, dela laguna, dela aurkaria, inoiz ez etzaia, limurtzeko duten abilezia. Hori helburua eta hori proposamena. Atarikoak aipatuta has gaitezen ba gaurko tertuliarekin. Tertuliakideek hasierako interbentzio minutu bat bakarra izango dute euren argudioak azaltzeko. 60 segundo alegia, minutu bat bakarrik beraz. Lehentzan da hori garota tertuliakideek nahi beste denbora eta nahi duten ordenean hitz egin dezakete. Helburua beti bera, parekoak eta entzuleak konbentzitzea edo gutxienez beraiengan eragina izatea edo limurtzea. Guztira 15 bat minutu gutxi gora bera ibiliko gara solasean. Hauze da gaurko gaia. Gauden egoera ekonomiko honetan, herri erakundeen, hau da, Jaurlaritzaren edota aldundien dirua kirol klub profesionalei ematea zilegi alda. Berriro diot, gauden egoera ekonomiko honetan, herri erakundeen, hau da, Jaurlaritzaren edota aldundien edota udaletzeen dirua kirol klub profesionalei ematea zilegi alda. Izan ere, azken urte hauetan gai hau ikamika desenteren iturria izan da. San Mamés barria egiteko Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Diputazioak eta Kutxabankek hiruren artean 150 milioi euro inguru piniko dituzte. Fernando Buesa Arena Pabilloi berria egiteko instituzioek 29 milioi euro jarri zituzten. Jaurlaritzak 14 eta Arabako Diputazioak 15. Duela 20 urte, Anoeta egiteko 48 milioi euro inbertitu ziren. Gehienak bertoko udalak. 18, Jaurlaritzak 13 eta Diputazioak 10 pasatxo. Anoeta berriak 60 milioi inguruko koste izango du. Oraindik ez dago garbi nola finantzatuko den. Dena dela, eta esandakoa, esan eta gero datuak ezagututa, zuen ustez eta berriro diot, gauden egoera ekonomiko honetan herri erakundeen, hau da Jaurlaritzaren edota aldundien dirua kilo klub profesionali ematzea zilegi alda, lehena hitz egiten izango da Miren Arrieta, bera Askotxitik etorri da, kasetaritzako ikaslea da, eta 21 urte ditu. Miren, nahi duzunean zurea da hitza, aurrera. Murrizketa garai hauetan ez, etxekaleretzik badanon ahotan dauden garai hauetan, ez zaitez justuta ez, bidezku iruditzen ba, olako ba, proiektu handi hauek ba, aurrea ematia, zari eta zamamez barria. Kontun hartu erda baita ez, ba, 2013 urteko aurrekontutan ez, Eusko Jaurlaritzak ez proiektun gastutan 110,8 jaizti ba aurrekoizi zula ez, da hau gobernu batietzako sekula olako gobernu batek ez du sekula olako jatxera bati ba aurre eki aurrein. Gaina murrizketa hauen ingurun galdetuta ez gobernun erantzune izetea ba ez daukela diroik ez, baina aipatu nahiko nuke ez, ba, Eusko Jaurlaritza 45 milioi euro eman ditula zamamez barria itxeko, eta nik galetzitena ez, ba, balau bat diroik urtako. Osondo, Miren, ederki, bigarrena hitz egiten izango da Nerea Arteaga, bera deustu barra da, 20 urte ditu, kasetaritzako ikaslea baita ere, eta Nerea nahi duzunean, zure da hitza. Bueno, ba, nik ez dakit eta ez dut oso ondo ulertzen zergatik guztion diru publikoa inbertutu behar den erakunde pribatu baten bai, osa futbol talde baten edo saskibaloia edo dana delakoa, baina osa nik uste hori guztion dirua dela eta guztio edo herri guztiak ezuela erabaki diru hori zertan inbertitu. Eta, bueno, ezugu erabaki horren gainean ba, eskurizartzerik edo ez da. Eta, bueno, San Mames berria edo anoeta edo berdin da zein den edo zertarako, baina, bueno, hori, Mirenek esan duen moduan ez abidezkoa etxe usteak edo egotea eta aldi berean 200 milioiko zelai berria egitea. Osea, ez dut bidezkoa ikusten eta ez dakit zergatik Jaurlaritzak edo Aldundiak edo politikariek erabaki duten diru hori ba horretan inbertitza. Osondo, mila esker Nerea. Hirugarrena hitz egiten izango da Jone Aurtenetxe. Berako 25 urte ditu, Santutxutik etorri da eta publizitatea ikasten ari zara. Nahi duzunean, Jone? Ba, a ber, ni ados nago Nerearekin eta... Mirenekin, oso txarra nesin zenekin markatu. Eta aparte, bebait pentsatzen dut, bueno, ba, azkenean Kirol Klubak klub pribatuak direla, eta nire ustez, ba, ez da zertan diru publikoa oreman behar. Eta eman daiteke adibidez subentzio moduan ba, batzutan kulturarloko ekitaldi batzuk mantentzen dire moduan, baina desde luego nire ustez finantzatzea adibidez horrenbesteko dirutzarekin San Mames berria bai, niretzat astakeri bata. Gero badago beste gauza bat da ni pertsonalki adibidez ez naiz oso kirolzalea eta orduan ez dut asko apresiatzen kirolaren balorea agian, baina bai uste dudala berez kirola egiteko ez dela beharren horrenbesteko dirua, edozein pertsona joan daitekela jolastera futbol partidu bat bere lagunekin, eta ez dut ulertzen oso ondo edozio garraren kontzeptu hori. Erke, momentu, adostasun osoa. Ikusten zagoen orain Jurgi Arrutik zer kontatuko digun, Jurgi Arruti Azpeitiatik dator eta hor nonbait Mirenekin ondo moldatzen omen da, eta Azkoitiatik eta Azpeiti bat deno dakigu zer nolako liskarrak sortu diren edo agian batek daki mitoa ote den hori ere. Esan bezala, Jurgi Arruti Azpeitiatik dator, 20 urte ditu, kasetaritza ikasten ari da, nahi duzune, zure da hitza, Jurgi. Eixo txema, banik zuen aurkako iritzia emango dut ez, zen ere, gude kirol oligarkia lotzagarri batean. Gauza ez da erakunde publikoek pribatu diru ematea baizik eta zertan inbertitzen duten, ez? Baude futbola saskibaloi bezalako kirolak diruz gainezka daudenak eta ematen zaie dirua eta bestalde daude beste kirol batzu ba azpi kirolak bezala edo nik katalatuko nituzke naiz eta berez horrela ez diren, ez? Ba, igerik eta eskubaloia, atletismoa, eskalada, kiroloiek ez dute dirurik jasotzen. Eta kirolari horiek, kirol horietan ibiltzen direnak emigratu behar zaten dute kanpora, ez? Kirol horietan ba, bizitza egiteko eta kirolak praktikatzeko bakarrik. Diru laguntzak beraz eman behar dira. Kirola erakunde pribatuei, kirol erakunde pribatuei eman behar zaizki diru laguntzak. Baina gauza da, era modu unean egin behar dela hori, ez? Esa era latindarra batek zioen bezala, ez? Men sana inkorpore sano. Diru laguntzak eman behar dira, baina ondo banatuta. Ondo banatuta. Ederki, Jurgi, nahiko adostasuna. Nik apur bat Siria sartzearen edo, ipintezen geberu burua aletizale baten kasuan eta beraiek nahi dutena da, San Mames barria ikusi lehenbailen eta, esu, ba, instituzioek ere, diru ebini behar dutela, izan ere atletikek jartzen dut atletikek kasua edo realen kasua jartzen ezaken bezala edo Baskonia. Den kasua jarren ezaken bezala. Kirol klub profesional horiek, beraien inguruan ere diru asko mugitzen dute, jende asko etortzen da, dela Bilbora, dela Donostiara, dela Gasteiztera, edo Osasunaren kasuan Iruñara, eta horrek ere, bueno, ekonomiari ere bultzada ematen diola, zuek zer esatuko duzue, oiei? Bueno, nik zein behar aldo dut. Bueno, berdin da, horrein da, nahi duzunen ordenean, nahi duzunen moduan, arau bakarra da, elkarri errespetatzea, ez bai, Jaurlaritza eta Diputazioa zer egin zuten argi dago ez, eta gero, dirutza eman zizkietan aletiki, eta anuetak eruzte dut, ez du bolzela ez duela berea, ez da errealaren ez da. Ondoren hori justifikazio falazia dira, ez, justifikatzeko, ba, azken pinean lobby batzu daudela gizarte honetan, eta egintzen dutela horiek, eta ondoren esaten diren justifikazio zentzuri gabeko horiek, ez, dira falazia hutsak, ba, jende argela, o sea, engañatzeko. Eta engañatzen dituzte. Jende asko engañatuta dute. Atletik klub bat baino gehiago omen da. Ja, eta zer, ba, ber, goza bat. Lehen bat zeukaten San Mameseko katedral famatua, ez? Eta orain ari dira beste bat egiten. A ber, futbol zelai baten funtzioa da, bertan futbola jokatzea eta bertan futbola ikustea. Orduan, zertarako egin behar da berri bat etortzeko jende berria, jendea futbola ikustera baldin badator. Zergatik ez duzu behuzten, lehen zeneukaten futbol zelai hori beste bat egin beharrean. Nik horri, nire zaziaten detxo San Mames berria, oza, zelai futbol zelai berria egingo zutela. Geratzen nintzeneko harrituta. Beraz, ikusten. Bai, nire. Hori, oza, nik uste, bai, turismoa edo, ez dakit. Diru iturri berria bada herriaren txat, oza, edo Bilboren txat adibidez San Mames berriarekin, bueno, ban, diru hori edo erakunde publikoak inbertitzen dirua, inbertitzen duten dirua erakunde pribatuetan edo zel, edo futbol talde pribatuetan, oza, inbertitu dezakete beste era baten edo modu baten edo kanpainak egiten edo lako zehozer edo gauza erakargarriagoak egiten, eta horrela ba futbolak egiten duen diru iturri hori ba beste alde batetik lortza. Miren, zerbait esateko nik galdetzena justu momentu honetan zeba eraki den San Mames barria iki, ez? Azkenin jendie futbola ikusten gozan bai San Mames San Mames zarrea azkenin futbol zelai berri bat iki etzat momentu honetan ba momentu egokin ez da. Beharrezko dituzu, beharrezko ikusten. Beharrezko. Eman nahi dut, San Mames niretzako futbol zelaia oso txartu dago. Aldatu beharra da, ez da, minus balientzako biderik ere ez dago, zar-zarra dago. Gauza da, nor finantzatu behar duen hori. Ez da, aldatzen bazkidek, behar. Bazkidek edo guztiok. Da. Ez da, bazkidek, da. Klub profesional horrek 40 milioi jaso dituen agurte honetan. Eta, kidei berai ere... Hori da, eta kidei berai ere sozio kuota ez diete jetxi. Ezin lotxagarri aldetzen ari da aletik. Baina... Zan amezek behar du aldaketa, zin kanpo furuzalei oso gaizki dago. Horrek ez du esan nahi ez denik aldatu behar, baizik eta nork ordendu behar duen dirua eta nola egin behar den kudeak eta hori, ez? Aha. Arre, Bizkaita Rock, zer esateko duzu, Bueno, ez que nik uste ez dutela San Mames berria egin behar, osea, bai, ni joten ez batxutan ikustera, bai, dago nahiko txarto, baina, bueno. Baina, zun gustora, jaten zela. Bai, ni oso gustora, eta 1 milioi, ba, 1 milioi, beste edo zertan inbertitu digitxak. Egin eta 40 milioi. Milioi euro entzuzen dira. Eta gainera nik ulertu dezaketa adibidez, momentu honetan, momentu hona dela obrak egiteko, zerrela jendea kontratatzen duzu, eta jende gitxeago dago langabezian. Baina alandabe, berriro esango dut, eskai klub pribatua da. Zergatik ez duzu egiten beste gauza bat. Horren beraz, zuen ustez, obra hori finanzatzeko bi esango letxeteke, ezue, bazkietarako edo bazkinen gana jo, poltsikora jo, eta ez da ber bakoitzak, jarri beharko luke, hainbat, demagun, 1000 euro edo 2000 euro, nahi baldin baduzue zera estadion berria ikusi, hori da prezioa. Claro, hori eredu hori izan beharko litzateke berbera, bai Anoeta berria finantzatzeko, zein Arabako Buesaren pabilioia finantzatzeko, eta bar, eta bar. Zuek uste duzue jendeak hori ulertuko duela, ala uste duzue baita ere politikariak daudela nola baita ere kirolak gizartean sortzen duen, olatu horren, eragin azpian, eta? Nik bi gauza bat, duenek esan duena, esan du, publikoak ez duela zertan pribatua, subentzionatu, diru laguntzari eman beharrik, ez, arlo pribatuari. Hori esan du, horien batean hori esan du, ez, askotan bai eman bertzaiela, baina benetan bultzada behar duten erakunde pribatua, ez. Atletikek, bera ikusi beharko du zenbateko ditutza daukan, eta zenbateko obra egin daitekeen. Ez dut iruditzen, ez da logikoa, ba, San Mames berria bezalako zale bat egitea, uste egunduko egin behar dutela, ez, egunduko dirutza. Eta bazkidek ordaindu beharko alute hori, ba, berriz birplanteatu beharko lukete amaierako prezioa, eta bazkideak eta zenbat ipini beharko lukeen, eta obra ezberdin ezen beharko... Anoetara joten zara, tarteka marteka? Batzuk da, bai. Bai, eta zer iruditzen zizu, nola finantzatu beharko litzateke Anoeta berria? Anoetarekin ere hori da, beste diskusio modukoa dago ez pista famoso ekentzeko eta uste eta adostu dutela. Dirutza, bueno, hain ere garbi ez dago, nola finantzatu duten. Bai, nik uste dut, nik ez da errealek zenbateko dirutza duen, zenbateko ahalmena, ez hori bere ikusi beharko dute, desan, gu gau dugu. Claro, baina Donostiarrek ikusten baldin badute, hain zuzen ere, aletiri eman diotela instituzioek hainbazteko dirutza, pentsatuko dute logika normalean, bueno, zergatik guri ez eman. Hori bai. Claro, orduan ere, falta, orduan ere, ba, beste hor bere atzean dauden beste guztiak ere pentsatuko dute, edo zuk, hasieran egin duzun interbentzio horretan aipatu duzun bezala, zergatik elitezko kirolari eman behar zaio horren beste, eta berriz hor oinarri-oinarrian dauden beste kirol guzti hoiei berriz, ez zer gutxi? Eta gitu hau horrekin. Ni komentario txiki bat egin nahi dut ez dokena zuri posizendako arekin, baina eske Jurgik agian arrazoi du, igual hori da esan dudana, en plan, erakunde publikoak ez dutela zertan finantzatu beharrik erakunde pribatu bat, baina esan nahi nuena da, horren beste diru irabazten duen erakunde pribatu batek, ez duela zertan horren besteko diruko finantzazio bat erabili behar. Osea, esan nahi duena da, ni ados nago adibidez, jo que se, sinema produktora batek finantzazio bat lortzarekin, ez baldin bada adibidez hain handia, ez dakit. Osea, finantzazio publikoarekin ados nago, baina ez dakit, zifra batzuk ni ustez gehiagizkoak dira. Horrein ja, bideratzen zaitu ustez berriz txemak egindako galera horretara. Nola ikusten duzu egoera, azkenian. Bai, ez, etorkizunari begira, pini beharko lukete irua, ez lukete pini beharko, garbi dagoia dagoeneko erabaki batzuk hartuta daudela, hor nola gelditzen da, ze oinarrizko beste kirol federazio guzti horiek nola gelditzen dira? Ni nire ustez ez litzek emamer horren beste diru erakunde pribatu batek kasu honetan ba, oin etorkizuna gira realai mamertzako eman guxo bet diru, baina etzat iruitzen horren beste diru eman bertzako benik, azkenin hausek behasek egiko ez diru, pentsatzen realak. Gizartean beste behar batzuta dela? Hore da, azkenin. Bale, amaitzeko labur eskatu behar dizuen mesedez, bueno, ez dakite zerbait esateko bat emadozuen gehiago, edo bueno, zerbait gelditu zaizu lan esateke, bueno, guarin da momentua, zerbait gehiago nahi duzue komentatu, ez dan, ituzkin egin, ba, bezitik, men zanen korporazioan epatu duzu, eta, bueno, ongi eta azkar usoek egan, eta ongi dago amaitzen dena, garaiz amaitzen baldin bada, eta bueno, nik uste gaurko tertulia garaiz amaitzeko tenoria ere iritsi zaigula. Eskerrik asko, Lauroi, parte hartzeagatik. Taztaz irrati librea. Mila esker, Miren, Nerea, Joan eta Jurgi, eta noski nola ez, Txema baita zuri ere. Udaberri osoan zehar, komunikazio zientzien fakultateko ikasleen solasaldiak entzuteko aukera izango dugu, eta datozen saioetarako hainbat gai prestatu dituzte dagoeneko, tartean hauexek. Gazteak gurasoen etxean, noiz arte? Gazteok benetan aldatu nahi aldugu gizarte hau? Zergatik alboratu dugu gazteok orokorrean papereko prentsa sarearen alde? Horiek guztiak datozen saioetan, baina gaur, orain eta hemen, Taztaz irratian gazte borraste irratsaioan goazen musika entzutera. Fermin Muguruza eta Mano Negraren eskutik, Guaya. Al abordaje en Tutensaos. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta Taztaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, y aquí estamos en Garrásica de vuelta, 107.5 FM, en La Irola. Y bueno, seguimos aquí, tenemos delante a dos personas de la que lo gastechea de Santurchi, y al otro lado del teléfono

y cuando la autonomía en Madrid tiene mayor eco incluso a nivel mediático, y la tercera etapa a partir del 2001-2002, que es cuando esa autonomía, esas dos primeras generaciones de militantes de la autonomía un poco desaparecen y hay una caída para luego reaparecer en una serie de proyectos que, bueno, que tienen continuidad hasta nuestros días. Vale, ¿qué colectivos integraban más o menos el colectivo o la coordinadora de colectivos? Depende del momento. Siempre hubo una media de entre 8 y 9 colectivos. Te voy a citar los más importantes, que podrían ser Vallecas Zona Roja, que era del barrio Vallecas, el CRA, que era del barrio de Carabanchel, la lucha de Carabanchel, el Molotov, el tiempo que estuvo dentro de la coordinadora, que era un colectivo de contrainformación. Y luego, aunque es uno de los últimos colectivos en formarse, el colectivo Malasaña, por su importancia dentro de lucha autónoma, porque tenía mucha gente muy preparada, que tenía mucho peso en la coordinadora. ¿De cuánta gente estamos hablando en total? Nunca más de 100, 120 personas militando cotidianamente. La capacidad de convocatoria era mucho mayor, pero gente así implicada, 100, 120, nunca más en ningún momento. ¿Y de qué ámbitos políticos venía la gente que empieza a formar la coordinadora? Principalmente la primera generación, por así decirlo, los de finales de los 80, venían de un movimiento libertario totalmente dividido por las luchas internas entre CNT y CGT, y de sectores de la izquierda marxista, que, bueno, del entorno del MC y la LCR, de las juventudes del MC. Antes has hablado de que los autónomos estaban defendiendo la destrucción del Estado. Entonces, ¿es la autonomía una especie de anarquismo? Bueno, el posmoderno. Es más complicado que eso, porque dentro de la autonomía hay distintas vertientes. Hay gente que se considera comunista y hay gente que se considera anarquista. Y en Madrid había de todo. Entonces, un sector de los autónomos madrileños sí estaban abiertamente por la destrucción del Estado. Otros, en cambio, optaban por fórmulas mixtas. Vale, ¿cómo ha derivado muchos de los colectivos o mucha de la gente en la actualidad? Bueno, pues la autonomía de aquella época ha tenido derivas muy interesantes. Algunos de los colectivos más importantes de Madrid hoy en día vienen de ahí, como el colectivo editorial y distribuidora y librería Traficantes de Sueños. El Diagonal, mucha gente del Diagonal viene, de la primera época del Diagonal, viene de la autonomía madrileña de aquella época. Gente de la editorial Clinamen viene de aquella época. Y bueno, pues hay gente, muchos movimientos que van desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinos hasta algunas de las asambleas vinculadas con el Movimiento 15M. ¿Actualmente existe lucha autónoma o coordinadoras autónomas? Que yo sepa, no. Lucha autónoma, no. Y coordinaciones así permanentes de la autonomía en Madrid, me puedo equivocar, pero pienso que tampoco. Entonces, ¿se ha diluido todo en colectivos vecinales y el 15M, etc, etc? Sí, digamos que se ha diluido bastante en lo social, que era una cosa que nos gustaba mucho decir y al final parece que se consiguió. Antes has hablado de insurreccionalismo. ¿Cómo afectó la llegada de las ideas insurreccionalistas a la base de las ideas autónomas? Bueno, pues fue... ¿Cómo te lo explicaría así brevemente? En un momento complejo en el que en la autonomía en Madrid ya había dos vertientes claramente delimitadas y se estaban recibiendo muchas presiones externas de fuera del movimiento, mediáticas y legales y represivas, vino a aumentar la presión que había. Trajo un aire fresco en algunos sentidos, en el ámbito de la crítica política, que podían hacer algunas críticas muy interesantes, pero en lo práctico y en lo concreto a veces ayudaron más a destruir que a construir. ¿Qué hay de aquella construcción, entonces? Bueno, antes hemos hablado, pero más o menos, ¿qué queda pues de aquella construcción actualmente, que digas, esto viene de las raíces autónomas? ¿De las autónomas o de las insurreccionalistas? Que me lian. De las autónomas, perdona. No, pues lo que te he dicho, Traficantes de Sueños, claramente, la actual presidencia de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, aunque no me guste, también viene de ahí. Clinamen, que es otra editorial, viene de ahí, segurísimo. Y las oficinas de derechos sociales, muchas de ellas, que son oficinas creadas para ayudar a la gente de los barrios a nivel jurídico y de conocimiento de sus derechos, también vienen de ahí. Vale, ¿el antifascismo en Madrid está ya ligado a otras vertientes, así como la ocupación de edificios? La ocupación siempre ha estado vinculada mayoritariamente al movimiento autónomo, pero es cierto que la coordinadora antifascista, que es un invento del movimiento autónomo, podríamos decir, ¿no?, para darle otro nombre a los mismos colectivos, pero con un sentido más amplio, desde el 90, desde finales de los 90, principios de los 2000, por ahí fue cayendo, bueno, cayendo, fue recayendo, porque muchos autónomos se fueron de ese espacio, en colectivos que no podríamos vincular a la autonomía clásica. Son gente más vinculada al movimiento castellano, por un lado, y a grupos antifascistas muy cercanos al comunismo de partido clásico, leninista, marxista-leninista, aunque no tengan ese partido paramilitar, pero ellos se consideran de esa línea. ¿Cuál consideras que es el momento álgido de lucha autónoma? Del 93 al 98, diría yo, 92, 93 al 98. ¿Con qué acciones o con qué...? Es que las acciones así más conocidas son cosas muy espectaculares que en realidad no representan lo que era el trabajo cotidiano de la autonomía, entonces no me gusta reseñarlas porque es caer en la mitología y en la foto fácil. ¿Y algo más que añadir? ¿Qué tal la aceptación del libro? Pues en Madrid está teniendo mucho éxito, porque es un tema sobre el que no habíamos hablado casi, habíamos dejado ahí aparcado, ¿no? Como un mal recuerdo o un mal sueño, y se estaba distribuyendo muy bien. En otros lugares, sorprendentemente, también. Nos están llamando para presentarlo, como aquí en Bilbao, y bueno, pues sorprende, porque no te esperas que en Bilbao pueda tener aceptación una cosa tan local, pero ha caído bien de momento. ¿Qué conexión tenía el lucha autónoma con el sindicalismo? Pues tenía un vínculo muy cercano con Solidaridad Obrera, que es una escisión de la CGT, que a su vez es una escisión de la CNT, y había una línea de trabajo con ellos. Lo que pasa es que luego mucha gente del movimiento autónomo era muy joven y no tenía una realidad laboral que la hiciese tener más relación que las de simpatía y solidaridad. Con los años, mucha gente que estuvo en el movimiento autónomo ha acabado o en la SOLI, o en CNT, o en CGT, pues haciendo ahí sus labores sindicales. ¿Qué contactos tenéis con otras ciudades del Estado o con otros países? Pues eran contactos formales, pero no muy continuados. En un principio con Alemania, con el movimiento antifascista alemán, más adelante con el movimiento de ocupación y la autonomía italiana de la época de los 90, los Casales y demás, y en la península ibérica sobre todo con Cataluña, en un momento determinado, en una época, con el Casal Popular de Valencia, con Lucha Autónoma Zaragoza, que existieron durante un tiempo, y La Paz, la ocupación de La Paz, y bueno, pues eso es lo que yo me atrevería a decir más concretamente. Bueno, pues Francisco, muchas gracias. ¿Algo más que añadir? No, muchísimas gracias a vosotros. Venga, ur. ¿Y de qué radio sois? Ekin daiogun bada hirugarren orduko edukiei. Empezamos con Psicosis Radiofónica, que nos resumen, en un solo resumen, los dos programas que han hecho en dos semanas distintas sobre el poliamor. Del primer programa nos hablarán sobre las diferencias entre poliamor, relaciones abiertas, poligamia, etc. Y del segundo programa ponemos un corte sobre los celos en las relaciones poliamorosas y también otro sobre libros y webs que tratan del tema del poliamor. Seguimos, me toca deducir que debe ser Mar de Fueguitos, el programa legendario de Tastas, con una entrevista al Movimiento Sin Tierra, que al que esté comiendo ya, pues, o a los que estemos comiendo, se nos atragantará la comida de oírlo. Pero muy bueno. Perdón. Y seguimos, o terminamos, el abordaje de hoy con Colapso FM. En el programa esta semana siguen con sonidos acelerados y machacones, con los mejores grupos crush de Europa, al parecer de ellos, lógicamente. Esta escena musical es una escena con mucho movimiento que ha dado siempre muchas bandas de calidad, como por ejemplo Wolf Brigade, Alpinist o una de las más recientes, Burning Bright. Beraz lagunok, onegin eta datorren asterarte. Psicosis.

2 anos temos acompanhado um retorno dos assassinatos das pessoas no campo. Uma investida forte por parte do movimento de grandes empresários e fazendeiros, em especial contra as lideranças, não? Somente nos últimos 2 anos foram assassinados mais de 20 companheiros no meio rural, do movimento sindical, de ambientalista, de índios e também de Sin Tierra. E nós outros temos denunciado tanto em governo brasileiro, com a sociedade de Brasil, as organizações de direitos humanos, e por isso que estamos também a nível internacional chamando atenção e fazendo uma grande campanha sobre a importância de acompanhar o Brasil, em especial esse momento de desenvolvimento. No entanto, um desenvolvimento onde tem trazido problema para as populações tradicionais, indígenas, em especial para os movimentos sociais que lutam pela tierra. Para poder entender lo que hay detrás de estos asesinatos y para poder entender también la lucha del MST, que más de 2,5 millones de personas pertenezcan al MST y sigan 30 años después en el MST, hay que entender cómo funciona la tierra y cómo funciona lo que la tierra produce en Brasil. Cuéntanos, ¿cómo sigue a día de hoy repartida esa tierra? El Brasil es uno de los países con mayor concentración de la tierra. Hoy, 46% do nosso território está na mão de 1%, com muitos capitalistas gananciosos. E obviamente que esse 1% que está por trás das mortes no campo. São empresários, latifundistas, grandes empresas transnacionais da área de minerais, na área de energia, que têm feito perseguição e criminalização do movimento. Também é um processo muito complicado dos governos das províncias, que também são conservadores, também detêm terra e usam a polícia local para perseguir as organizações e os membros de nosso movimento. E, por fim, nosso movimento tem 30 anos que luta pela terra. E hoje temos mais de 2 milhões de pessoas em nossa base que vivem em assentamentos, com a produção e as cooperativas, mas aí também em torno de 500 mil pessoas que vivem em acampamento, com uma situação bastante complicada, nas beiras das carreteiras, vivendo em situação exposta à insegurança. Ou seja, é problemas que só vai se resolver com a democracia latina no Brasil. Não há outra alternativa para resolver o problema das mortes no campo se não há uma proposta clara por parte do governo em fazer um processo massivo de assentamento e democratizando a terra para que os campesinos possam resolver seus problemas sociais, produzir sua própria alimentação, resolver o problema da soberania alimentar e gerar sua própria renda. Decías 46% de la tierra en manos del 1% de la gente, y en los últimos años, en la última década, ha aumentado el número de los grandes propietarios. Cada vez ese 1% está en menos de menos personas. Perfectamente. ¿Se sabe quiénes son esos grandes propietarios? ¿Se sabe quién está detrás de todas esas grandes propiedades en Brasil? Hoy 50 grandes empresas, 50,000 empresas e latifundiários detêm controle de quase toda a agricultura brasileira. Ou seja, um número muito pequeno de pessoas que detêm o poder econômico. As grandes empresas brasileiras controlam toda a área de semeias, a produção de agrotóxico, todo o controle de venda e compra de produtos agrícolas, em especial para a exportação. Essas grandes empresas, ela tem uma parte produtiva, que tem alta tecnologia investida, super moderna, mas também ela convive com o trabalho quase de la escravitud. É um processo arcaico, ela combina o moderno com o atrasado. Então, são empresas que lá cidade, próximo a São Paulo são modernas, e na província de Maranhão, ou na Amazônia, detém pistolagem, criminalização contra trabalhadores, persegue índio e assim por diante. Há uma combinação de o moderno com a parte mais atrasada, mais conservadora dentro do mesmo capitalista, o mesmo território. decías, combinan lo moderno con lo arcaico y hablas de esclavos. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo es un esclavo? ¿Qué supone? O ¿A qué se llama? ¿A quién se llama esclavo? En Brasil, trabajadores que están en situación de la esclavitud, trabajadores que tienen un salario muy bajo, que recebe parte de tu renda para pagar los empréstimos feitos por los grandes empresarios. Son personas que viven en situación muy complicada, con poco alimentación, sin tener local adecuado para dormir y así por diante. En los últimos años, fueron libertados por la policía más de 2.000 trabajadores que vivían en situación de la esclavitud en fazendas retiradas muy lejos de los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, en São Paulo, próximo al Rio de Janeiro, los fazendeiros son modernos. En el interior de Brasil, por la Amazonía y así por diante, ese trabajador arcaico, él tiene una mão de obra que no tiene reconocido ninguno de los derechos trabajistas. Entonces, es una contradicción permanente entre los capitalistas brasileños. Hablabas de moderno. Lo moderno ahora en Brasil, si hablamos de campo de tierra, es los transgénicos. Ya casi creo más de la mitad de toda la tierra que se dedica al cultivo en Brasil está llena de productos transgénicos. No sé, el modelo agrícola de Brasil ahora mismo se fundamenta en esos transgénicos. Va a ir aumentando la producción de transgénicos. No sé cómo está ahora mismo repartido, qué se produce, qué se planta, se siembra en Brasil. O Brasil tem uma produção agrícola muito rica, não? Porque tem uma diversidade em função do nosso clima e do território muito forte. No entanto, nos últimos 10 anos, com a investida dos capitalistas em nosso território, tem a produção agrícola voltado para 3 ou 4 grandes produtos. Hoje, nós estamos a produzir etanol à base de cana-de-açúcar para o cocho de Brasil, mas também para a exportação. E isso tem tomado demasiada quantidade de terra. Também nós estamos com muita produção de soja, em especial para a exportação para a Europa, para abastecer a ração de las vacas e outros animais, e também para a China. Não? E por fim, a produção de maíz, que também está muito forte, em especial para a exportação para os Estados Unidos, para a produção de etanol. O que nos preocupa é que este modelo agrícola, que tem um alto nível de investimento tecnológico, também tem trazido um conjunto de problemas ambientais, em especial como o transgênico, que não há nenhum estudo de impacto ambiental dos problemas que poderá causar à saúde, ao meio ambiente, à fauna e à flora brasileira, os problemas com a grande quantidade de agrotóxicos. O Brasil é hoje o país com maior consumo de agrotóxicos do mundo. Uma média de que cada brasileiro, de que 5 kg de agrotóxicos por brasileiro. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão de agrotóxicos está sendo jogado em território nacional. São agrotóxicos, são pesticidas, ou que são agrotóxicos? Que... São pesticidas, são herbicidas, são um conjunto de produtos químicos que é desperrados em nossa ambiente, mas também as pessoas estão comendo tomate com produtos envenenados, as hortaliças, a soja e assim por diante. É um problema já de ordem de saúde pública, não somente ambiental. Frente a ese modelo, el modelo del MST, el modelo de Vía Campesina en otras partes del mundo, tú también formas parte como el MST de Vía Campesina, un modelo basado en la soberanía alimentaria, que no sé hasta qué punto está implantado, se puede poner en marcha en un país como Brasil. La apuesta del MST ahora mismo avanza, ¿y en qué medida avanza ese modelo de soberanía alimentaria? El MST defiende una propuesta de reforma agraria que possa resolver, primero, el problema de soberanía alimentaria, que possa combinar a soberania alimentária com uma agricultura saudável, sem agrotóxico, que possa, de fato, produzir para brasileiros e para outros países que têm dificuldade na produção. Também defendemos uma produção sustentável, que resolve o problema da questão ambiental. Por isso, defendemos uma matriz tecnológica, que é a agroecologia, que mistura a produção de alimentos e a preservação ambiental. E por fim, nós outros defendemos também um processo de agroindustrialização cooperativada. Achamos que é importantíssimo que os produtos que saiam do campo consigam ter um processo de beneficiamento para gerar renda para a juventude que vive no campo, mas também para entregar um produto de qualidade em grandes centros urbanos. No entanto, esse processo é necessário que esteja submetido a um processo coletivo de organização de la produção e que possa vender lá os produtos para os estados através de programas sociais e assim por diante. Por fim, um programa de reforma agrária que nós outros defendemos precisa levar em consideração o processo de organização de la educação em nos assentamentos, no campo, organizar o processo de da formação cultural do povo, garantir que há uma liberdade por parte de um processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, de capacitação técnica para a juventude. Ou seja, discutir reforma agrária não é somente discutir um processo produtivo, mas é todo um processo organizativo, político e cultural que se encontra por meio de uma nova perspectiva política e econômica que possa ter um desenvolvimento e não somente o crescimento. Hablabas de reforma agraria, se cumplen ya ahora 10 años de gobiernos del PT en Brasil, primero con Lula y ahora con Rousseff. Antes, gobierno de Henrique Cardoso, y por ejemplo, un dato de la reforma agraria, en 8 años de gobierno de Cardoso, 4.000 y pico asentamientos legalizados, regularizados por Cardoso. En los 10 años de gobierno del PP, apenas 3.700 asentamientos, como decías, 500.000 personas del MST en la, pues eso, reclamando tierras, acampando. Quizás sea esa la mayor excepción que ha supuesto el gobierno del PT para los campesinos del MST, ¿o crees que todavía ahí también se pueden dar cambios? ¿Puede cambiar la política a ese nivel, a nivel de la reforma agraria, de lo que pide el MST de reforma agraria? Mira, compa, nosotros 30 años de democracia brasileña, nós outros tivemos 10 anos de governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Uma experiência terrível para o povo brasileiro e para a agricultura brasileira. E tinha uma expectativa muito forte que o governo de Lula, do Partido dos Trabalhadores, pudesse fazer câmbios em la política econômica, em processo de desenvolvimento, em los investimentos, em la saúde, la educação e assim por diante. É verdade. Depois de 10 anos, podemos constatar que houve um conjunto de melhora, uma implementação de um novo processo da economia, que nós outros falamos como neodesenvolvimentismo. No entanto, o governo do PT priorizou as políticas sociais, como o programa Fome Zero, Bolsa Família. No entanto, a política agrária brasileira tem sido muito fraca. O governo do PT, ao longo de 10 anos, assentou somente 100 mil famílias, ou seja, um número muito pequeno para a proposta inicial. O programa de governo Lula tinha como meta assentar, em 8 anos, 1 milhão de pessoas. Assentou somente 10% desse número, que foi somente 100 mil famílias. Então, os problemas que nós outros estamos a encontrar hoje de criminalidade de campo está muito ligado a essa falta de uma política agrária clara por parte do governo do PT. Obviamente que não há somente um problema de governos, há problema de uma conjuntura muito complexa em Brasil. A direita tem muita força, os empresários muita força, os meios de comunicação fazem oposição permanentemente ao governo, mas não justifica essa frágil política de reforma agrária que não tenha melhorado a situação de los campesinos sem terra que vive em pequena cidade ou trabalhando em situação complicada em grandes empresas do agronegócio. A ese nivel, a nivel político, a nivel de los partidos políticos, también ha habido cambios en los últimos tiempos. ¿Ves que por ahí tú trabajas también, mantienes desde el MST relaciones con organizaciones políticas, con sindicatos? ¿Crees que a nivel político, a nivel de los partidos políticos, también puede haber cambios en el breve plazo en Brasil? ¿Cambios hacia las tesis que defiende el MST fundamentalmente en este tema, en el tema de la reforma agraria? O Brasil vive uma situação que nós outros chamamos de centro da luta social. O que, que é isso? Pouca luta por parte dos trabalhadores organizados. E eu creio que se não houver um processo de participação e organização das lutas sociais, dificilmente somente pelos partidos organizados da esquerda ou pelas centrais sindicais possa avançar. A luta e as transformações que o Brasil precisa não virá de governo nem de partido, e sim de um processo mais democrático de luta com participação popular, como nós outros tivemos em Bolívia, tivemos em Venezuela, também acompanhamos um processo mais rico em Equador e que no Brasil não houve. O Brasil, é a principal mobilização social que há, infelizmente, é somente em período de carnaval. Depois disso, os trabalhadores fazem luta muito chiquita, luta específica, muitas das vezes economicista, que não consegue transformar em lutas políticas mais amplas, que possa envolver o conjunto de operários, dos obreiros, dos campesinos, do movimento estudantil e assim por diante. E essa conjuntura passou durante todo o período do governo Lula. E o governo e o PT também não estimulou para que os movimentos sociais fossem para as ruas fazer luta. O processo das organizações sociais só é possível avançar com luta social. Se não houver, paralisa e nós vivemos um processo de burocratização das organizações, justamente por uma ausência de luta social por parte dos trabalhadores brasileiros. Então, é uma situação que eu creio que possa melhorar na medida em que as camadas da classe trabalhadora possa vir para a CAI fazer um processo radical de mobilização social, não somente para pressionar o governo, mas contra os capitalistas. Hablabas de las diferentes maneras de entender la movilización social. Los carnavales, por ejemplo, se pueden entender como movilización social. Incluso en Brasil, dentro de poco, llegan unas fechas de esas que están marcadas a nivel mundial. Brasil va a ser sede del Mundial de Fútbol, va a ser sede de las Olimpiadas. Si pasa, como pasó en el Reino Unido, en Londres, con las Olimpiadas, pues buena parte de la población se va a volcar en esas Olimpiadas, en movilizarse en favor de esas Olimpiadas. No sé, desde el MST, si habéis hecho alguna reflexión en torno a esos grandes actos y lo que puede suponer para la otra movilización social, para la de verdad, para el movimiento, lo que puede suponer que tantos millones de personas miren hacia Brasil y, bueno, y estén atentos a lo que pasa en Brasil. Nosotros vamos a se preparar para hacer luta a todo momento. Para nosotros queremos hacer luta este año, que no hay ni elección ni Copa del Mundo, mas también vamos a hacer luta el próximo año. Queremos denunciar la situación de la concentración de la tierra y de la riqueza en el Brasil. Las personas que forem visitar el Brasil van a identificar un Brasil que está avanzando la economía, mas también un Brasil que tiene mucha desigualdad social. El proceso de crecimiento de la economía tem muitos problemas, e problemas ambientais, sociais, e nós outros não podemos vender um Brasil de ilusões, um Brasil que é uma ilha da fantasia. Pelo contrário, a população internacional precisa conhecer um Brasil que tem crescimento, que tem desenvolvimento, mas também tem muito problema de ordens sociais, e por isso que para nós outros, o MST, com Copa do Mundo ou com Olimpíadas, nós outros achamos importante que também tenha luta, porque faz parte do dia a dia da população brasileira. 30 anos cumple el MST, coincide também esse aniversário com este prêmio que os dão este viernes em Guernica. A nível internacional, pues prêmios como este de Guernica, que pode suponer para a luta ou para o trabalho das gentes do MST? Primeiro, nós queremos agradecer ao povo do País Basco por la solidaridade que tem tido com nossa luta nos últimos 20 anos. Mas também agradecer por esse prêmio, porque ele cumpre dois papéis, não? Uno, de divulgar a nível internacional a luta dos campesinos brasileiros. E o segundo é um objetivo interno da conjuntura brasileira. Possivelmente o MST sairá fortalecido depois desse prêmio no enfrentamento com as transnacionais, com as grandes latifundiários, e chamará a atenção para a preocupação com a as mortes de Sin Terra com o assassinato de militantes. E o prêmio é muito claro, pela reconciliação e pela paz. E nós outros acreditamos que só é possível paz se houver um processo de reforma agrária que possa resolver o problema de campesino no Brasil. Portanto, nós outros ficamos muito alegres pela possibilidade de ter recebido esse prêmio e ter indicado a essa honraria tão importante para a luta social em toda parte do mundo. Pues muchísimas gracias, João Paulo, y mucha suerte al regreso allá a Brasil después de coger este premio el viernes. Nosotros agradecemos la oportunidad y sin duda ninguna retornaremos al Brasil más fortalecido para los enfrentamientos y para el proceso de democratización de la tierra. Muchas gracias. Saur. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratik libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Y ahora vamos con unas cuantas bandas nuevas que se han creado en estos últimos años, de 2005 para aquí más o menos, que yo creo, siempre hablo de creencias porque tampoco estoy muy seguro. Yo creo que está habiendo un repunte de bandas crust ahora por Europa, que se están apuntando al carro y tal. Las bandas viejas, pues como alguna que ya he dicho, Wolf Brigade o Ambulance, pues yo creo que se están quedando ya un poco obsoletas o que se les acaba la frescura, digamos. Y llegan todas estas bandas nuevas con ganas de aportar muchísimo a esta escena. Y la primera que vamos a escuchar es Alpinist, una banda que se crea en el 2006 en Alemania. Y tiene una demo y dos discos. Nosotros vamos a escuchar el tema Neverest de su disco Lichtlärm, que es su último disco del año 2010. Así que espero que os guste. Ahí va Alpinist. Yeah. Ahora vamos con la banda austríaca Plague Mass, una banda que se forma en el 2004 y la verdad es que son unos culos inquietos porque en este tiempo han sacado una demo, un split, 3 EPs y 3 LPs. Muy buenos todos ellos, aunque yo me quedo con su último trabajo, el Union of Egoists del año 2010. Y vamos a escuchar el tema Filth. Ahí va. Y ahora vamos con otra pedazo de banda de esta nueva hornada de las que estoy hablando, que es Drip of Lies. Vienen desde Varsovia, del año 2008, y esta banda la descubrí yo gracias al magnífico catálogo que tiene La Humanidad es la Plaga, pues esta es una de las bandas, y vamos a escuchar de su último disco, Failure, del año 2012, vamos a escuchar el tema que abre el disco, 100 Times, ahí va. Ahí estaba este poderosísimo sonido de Drip of Lies. Y ya vamos con el último tema que os he traído por hoy, que es un grupo que vi el pasado jueves en directo en el Rock, Sentinel Rock Club de Erandio, al que hay que darle las gracias también por todo lo que están montando y el apoyo que dan tanto a grupos locales como a grupos de fuera y tal. La verdad es que se merecen un gran reconocimiento por todo el trabajo desinteresado que hacen. Y vamos a escuchar de estos Burning Bright, de su único disco, de Doomsday, que ha salido en este año 2013. Vamos a escuchar el tema Dissolve. Y ya con este tema nos vamos a despedir. Desearos una feliz semana y espero veros el viernes en el concierto que organizamos, que voy a repetir por si acaso. Las Ferdil y Screaming Targets los tendréis el viernes en el Gaste local de Deusto gratis a las 9 de la noche. Un bolazo. Y ya sin más os dejo con este otro temazo, Burning Bright, Dissolve. Y sin más, agur.